ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 27 de julio de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cuarto Congreso del PSUV debatirá el Programa de Recuperación Económica Nacional. Aseguran que reconversión monetaria acabará con especulación de bienes y servicios. Venezuela alcanza los 2.128.732 hogares entregados. Continúa la novena Feria del Libro de Caracas. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con el Comité Político del Partido Socialista Unido de Venezuela rumbo al cuarto congreso de esa organización. La información la dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, y señaló que durante el congreso se debatirá el programa de recuperación económica y la profundización de esa organización política. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaAlDía, @AlbaCiudad. Ayer, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Alsami, indicó que con la reconversión monetaria se pondrá fin al sobreprecio de bienes y servicios. Uno de los elementos estructurales del programa de crecimiento y prosperidad económica y que propone reivindicar, fortalecer, defender y mejorar el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Son medidas para empoderar a nuestro pueblo y devolverle su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo. En segundo lugar, protegerlos y acompañarles. Y en cuarto lugar, un elemento fundamental que acompaña estas decisiones viene a ser la estabilidad de los precios en bienes y servicios. Estabilidad. La guerra económica, la guerra de los precios, la especulación criminal, brutal, tiene su hora y su fin. El 20 de agosto termina, enterraremos, Dios mediante, todas las formas y expresiones de remarcaje, de boicot, de sobreprecio, programa estructural, radical, revolucionario, económico, y que tiene como inicio la reconversión monetaria. Además, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Alsami, informó que el Ejecutivo Nacional pidió a la banca elevar el número de transacciones electrónicas por días. Cultura al Día. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, con motivo de afinar los mecanismos para activar el Registro Nacional de Transporte y desarrollar un mejor servicio para las y los venezolanos. Son las 12. Cultura. Ayer jueves, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, y el ministro para Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, entregaron 32 hogares en el urbanismo Ali Primera, ubicado en el municipio Colina del estado Falcón, con lo cual la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanza su último hito. A continuación, escuchemos la declaración del ministro Villarroel. Hemos querido en esta oportunidad, pueblo de Venezuela, comenzar este jueves de vivienda con la humanidad. Más allá de los números, más allá de los 2.128.732 viviendas que estamos entregando. Son las 12:40. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, escribió lo siguiente. Gracias a la inversión de la revolución durante el periodo 2004-2014, se desarrollaron los 15 motores de la economía con una capacidad instalada por encima del existente en 1998. Ese potencial productivo contribuirá al crecimiento económico de Venezuela, que nos dará prosperidad. En otro tuit, el jefe de Estado Nacional, Nicolás Maduro, destacó que la lectura necesaria y el estudio han sido impulsados por la Revolución Bolivariana como parte de los esfuerzos para elevar el nivel cultural de las y los venezolanos. Sigamos abriendo camino al conocimiento liberador, resaltó el presidente Nicolás Maduro desde su cuenta en Twitter. En otras latitudes. En rueda de prensa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que la lucha contra el terrorismo, la multipolaridad y el rechazo a las sanciones económicas fueron temas debatidos y acordados en la 10ª cumbre de los países BRICS celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica. A continuación, escuchemos las declaraciones del mandatario ruso, Vladimir Putin. Que se iba ampliando el número de participantes, esta organización, esta unificación adquirió una forma de organización y empezaron a aparecer nuevos ejes de trabajo y los intereses comunes se ampliaron. Una de las prioridades, lo hemos discutido en las reuniones anteriores y en esta también, es la lucha contra el terrorismo, la coordinación de nuestros esfuerzos en la esfera política, comercial y económica en el sentido más amplio de la palabra. Voy a decir brevemente lo que hemos hecho. Es la 10ª cumbre. Nos centramos en la defensa de la multipolaridad y de la revolución industrial. Hemos aprobado la declaración de Johannesburgo, que consiste en el rechazo de las sanciones económicas y del incumplimiento del Estatuto de la ONU, el apoyo al proceso de la regulación de la paz en Siria. Rusia, India, China y Sudáfrica, países calificados de potencias emergentes en el mercado internacional. Noticias del ALBA. Colombia presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los avances sobre la implementación de los acuerdos de paz en ese hermano país. En este sentido, escuchemos un reporte de la corresponsal de Telesur, Tatiana Portela. El presidente Óscar Naranjo presentó un informe sobre cómo va la implementación de los acuerdos de paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Allí rescató varias cosas del proceso de paz que hoy le han puesto fin a un conflicto armado por de 50 años con la extinta guerrilla de las FARC. Frente a eso hay que decir varias cosas. La primera de ellas es que hizo un llamado sobre cómo en un tiempo récord de tan solo 9 meses se pudo realizar una dejación de armas efectiva y por eso también señaló la manera en que la extinta guerrilla de las FARC colaboró y trató de reincorporarse a la vida civil y cumplió con los acuerdos de paz firmados con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero también habló sobre la importancia que tiene este acuerdo frente al tema de justicia, verdad, garantías de no repetición y frente a eso tuvo que hablar sobre la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, sobre la creación de la institución de la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el que citó que es un gran logro para las víctimas que son el eje central de este acuerdo. También señaló la manera en la que en el 2017 se presentó la menor tasa de homicidios, sin embargo también señaló que ante estos pocos homicidios que se presentaron, también hay un sinsabor, pues se incrementaron los asesinatos contra líderes sociales. Ante los avances destacados por el vicepresidente colombiano Óscar Naranjo, las y los dirigentes sociales señalan que, sin embargo, el gobierno colombiano ha incumplido en cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, realizando indebidas erradicaciones forzadas en los territorios campesinos. Cultura. Y este viernes, 27 de julio, continúa la 9ª Feria del Libro de Caracas con diversas actividades en el Parque Los Caobos. A las 2 de la tarde, en la Sala Simón Bolívar, ubicada en la Plaza Los Museos, la Fundación Editorial El Perro y la Rana presentará el libro Discurso de Angostura, Luego, a las 3, en la misma sala, se conversará sobre el libro El verdadero venezolano de Luis Brito García. Asimismo, el Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes presentará a las 5 de la tarde los nuevos libros editados, Antimanual para uso de marxistas, marciólogos y marcianos, y además Marx, se presenta otro libro sobre este intelectual alemán. A las 6, de 6 a 7 de la noche, podremos disfrutar del evento Labrador de Cantos Hugo Chávez, la poesía y los poetas, a propósito de que este domingo 29 de julio es el natalicio de nuestro comandante Chávez. Están todas y todos invitados a estas actividades el día de hoy en la Feria del Libro de Caracas, en los espacios abiertos del Parque Los Caobos. Cultura al día. Hoy a las 3 de la tarde, en la Plaza La Candelaria del municipio Libertador, disfrutaremos de Caracas Rapea. La entrada es gratuita. Vayan todas y todos a este concierto de rap en la Plaza La Candelaria. También a las 5 de la tarde se reactivará el circuito de teatro de Caracas en nuestra gran ciudad. Disfrutaremos de nuestra identidad y cultura aquí en Caracas, a sus 451 años de fundación. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, podremos disfrutar y compartir con los foros sobre periodismo y literatura realizados por el Centro Nacional del Libro y el Semanario Ciudad Caracas. Asimismo, a partir de las 3 hasta las 5 de la tarde mañana, el arquitecto, escritor y político Farruko VI dará un foro que lleva por nombre Chávez, la razón amorosa. Ambas actividades serán en la sala Hugo Chávez de la novena Feria del Libro de Caracas. Están todos invitados mañana. Son las 12 y 47 minutos y a esta hora tenemos el gusto de saludar a Jessica Dos Santos, periodista, crítica y escritora de crónicas, que nos comparte siempre a través del portal 15 y último y desafíos.com.be. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, muy bien, buenas tardes, gracias por la llamada y un saludo a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Este domingo, Jessica Dos Santos nos presenta el libro impreso por El Perro y la Rana, Caracas en Alpargata, a propósito de los 451 años de la ciudad. Cuéntanos, ¿qué conseguiremos en Caracas en Alpargatas, Jessica? Bueno, Caracas en Alpargatas es una serie de crónicas que buscan la raíz de la ciudad, de la capital de Venezuela. Hay un trabajo allí de investigación y también de posicionar, ¿no?, las distintas historias y protagonistas de nuestra ciudad. Allí vamos a encontrar relatos que cuentan cómo fue todo ese proceso precolonización. Luego nos vamos a encontrar con la etapa colonial. También hay relatos de todo lo que trajo consigo ese denominado boom petrolero, pero no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural. Y por último, bueno, todo un paseo por la ciudad que tenemos hoy, ¿no? Es un intento de explicar por qué Caracas es como es y por qué los caraqueños y los que habitan Caracas somos como somos, ¿no? Tiene además un trabajo increíble de fotografía del fotógrafo Albert Cañas y también, bueno, un trabajo impecable por parte de la editorial El Perro y la Rana y de Yanúa León, que ha sido la editora de este libro, que, bueno, no ha permitido que nada se nos escape, que ningún errorcito se nos escape. Qué bueno, Jessica, que se estén realizando entonces este tipo de trabajos de investigación que rescaten nuestras raíces culturales de acá de la Gran Caracas. Coméntanos a propósito del trabajo de Albert Cañas en este libro. ¿Cómo fue ese trabajo de construcción junto a él? Bueno, el libro tiene, como te decía, varias crónicas que relatan momentos, ¿no?, de la ciudad de Caracas. Por ejemplo, allí hay una crónica que relata por qué nuestras avenidas y nuestras calles tienen los nombres que tienen, qué tanto porcentaje es de origen indígena, por qué y cuáles árboles tenemos en la ciudad de Caracas. Hay también todas unas historias que relatan, bueno, cuál es la dulcería de la ciudad, a qué nos dedicamos los caraqueños. Entonces, bueno, a raíz de esas historias, Albert fue en busca de las fotografías que las acompañaran, ¿no? Hay, por ejemplo, unas fotografías hermosísimas de Chichén, chicheros de Caracas, ¿no? ¿Cuál es la mejor chicha de Caracas? Eso está allí, está buscando las personas que venden los dulces en nuestro casco histórico. Entonces, bueno, él hizo todo ese acompañamiento desde lo fotográfico a cada una de esas historias, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que juntico se ve mucho mejor. El libro además está en blanco y negro, entonces, bueno, tiene todo un halo ahí como de nostalgia que le queda muy bien. Chéverísimo, Jessica. Jessica, tú eres una de las periodistas que a través de las crónicas manifiestas lo bueno y lo no tan bueno. Y bueno, además de que con esta herramienta te conectas con la gente, ¿por qué elegiste este género para hablar sobre Caracas? Bueno, porque yo creo que Caracas, yo tengo una especie de relación amor-odio, ¿no?, con la ciudad. Creo que a muchos caraqueños les pasa. Las ciudades generalmente son espacios que uno los califica como improductivos o espacios que se dedican mayormente a la prestación de bienes y servicios, espacios que además han sido también satanizados, ¿no? A veces con razón, pero muchas otras sin razón. Eso le pasa mucho a Caracas, ¿no? Ah, bueno, los caraqueños son unos cifrinos, la ciudad que no contribuye, no produce para el país, etcétera, etcétera. Está todo ese aspecto negativo, ¿no?, que se dice la ciudad de Caracas, pero nunca o en muy pocas ocasiones uno se pone realmente a preguntarse, bueno, ¿y por qué esto es así? ¿Y qué podemos hacer para que esto deje de ser así, ¿no? ¿Y cuál es el otro rostro que tiene Caracas, ¿no? Entonces, bueno, yo intento buscar ese otro rostro que tiene Caracas. Yo les confieso que en algún momento, yo estoy muy contenta por el libro, y en algún momento yo me dije, bueno, será egoísta tener esta alegría en medio de, bueno, de una situación compleja, ¿no?, que como país estamos atravesando. Será egoísta o banal la selección de estos temas, y luego me dije que no, ¿no?, que más bien es una contribución a ese rescate de esa memoria histórica que nosotros tenemos que tener siempre en cualquier circunstancia para poder superarla, partiendo, por supuesto, desde el entendimiento, ¿no? Y hoy que Caracas, bueno, todavía le hace falta, ¿no?, muchos gestos de amor, nos hace falta mucho proceso de transformación. Es una ciudad en eterna rebelión, y que, bueno, que siempre va a seguir siendo así. Yo creo que hace falta ese componente de memoria, ¿no? Y desde la crónica, bueno, porque así, para tal cual como tú decías, para poder tener esa cercanía, ¿no?, con la claro. gente. Claro, entonces, bueno, estamos hablando con Jessica Dos Santos. Ella es escritora y periodista, y bueno, estará presentando este domingo Caracas en Alpargatas, un libro de crónicas. Estará siendo presentado y distribuido en la novena feria del libro de Caracas, que se lleva a cabo hasta este domingo 29. Bueno, Jessica, a propósito de, este es tu primer libro, ¿no? Sí, el primero. ¿Escribirías otro libro? Y bueno, en este caso fueran crónicas también. ¿De qué te gustaría escribir? Bueno, yo espero que sí, ¿no? Espero poder escribir otro libro a futuro. Realmente este libro, cuando nació, la editorial me había preguntado, me había propuesto si yo no tenía algún libro de cuentos. Entonces, ajá, bueno, yo les dije, como la escritora Leila Guerreiro, yo les dije, bueno, es que la realidad es tan exasperante, tan bella, tan electrizante, tan intensa, a veces tan horrible, que yo no me he sentido esa afinidad hacia los cuentos, sino a relatar esa realidad que tiene de todo, ¿no? Entonces, claro, bueno, ese es como el género con del que yo me enamoré, y todavía ando en idilio, ¿no? Vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, chéverísimo, Jessica. Bueno, por último, para que invites a nuestros oyentes a ir a la Feria del Libro, a esta presentación de Caracas en Alpargatas, por favor. Bueno, están invitadísimos domingo 29 de julio a las 2 de la tarde en la sala Simón Bolívar de la Feria del Libro de Caracas. Además, allí en ese momento es cuando se va a poder adquirir el libro, que todavía ahorita no va a estar en la feria, va a estar es el día de la presentación. Y bueno, además nos conocemos, nos vemos el rostro, si por allí hay alguien que me ha leído o cualquier cosa, bueno, a mí me encantaría verlo ese día y tener, bueno, ese feedback así en vivo y directo. Así que están invitadísimos todos a la presentación de Caracas en Alpargatas. Bueno, chéverísimo. Muchísimas gracias, Jessica, y mucho éxito este domingo 29 de julio. Estábamos conversando con Jessica Dos Santos, es periodista, crítica y escritora de crónicas, que nos comparte siempre a través del portal 15 y último y desafíos.com.be. Y este domingo nos estará presentando en la Sala Simón Bolívar de la novena Feria del Libro, el libro que es editado e impreso por la editorial El Perro y la Rana, que es Caracas en Alpargata, que da a todos los interesados una mirada